metale, metale, metale, metale. Pico y para Luti, querido. Sombra, ¿cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde. En cada amanecer tengo sed de tu amor, de tus besos quiero beber. Y veo tu cuerpo en cada rincón, tu nombre sobre la pared. Tu cuerpo en cada rincón, tu nombre sobre la pared.